A Leti Hernando, buenos días Leti, con su columna del Telón Pampeano. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va, Bertolini? Muy bien, muy conforme, porque todo lo que está pasando en la mañana lo tenemos todo cubierto. Y bueno, nos faltaba una pata que sea la del entretenimiento. La pata del teatro falta. Que voy a pasar un chivo importante y tiene que ver con que este año se suma Platea Sur, que es el programa dedicado a la actividad teatral que hacemos ahí en Radio Kermés. Se suma el equipo Carola Dinardo, así que este es un dato súper importante. Arrancamos el viernes 31 de marzo, vamos a seguir los viernes de 19 a 20, y este año el equipo que sale al micrófono está conformado por quien les habla, por Gabriel Peralta y por Carola Dinardo, así que hay un formato de tres que va a estar bueno. Se agranda el equipo, Leti. Se agranda el equipo y ingresa alguien que viene del palo de la literatura y que tiene un bagaje cultural importante, así que vamos a tener una nueva mirada y eso siempre es bueno. Es bueno realmente. Bueno, Juan Pablo, ya hablábamos la otra vez de que todavía no comienzan los estrenos de los espectáculos de teatro en la provincia, pero que sí están habiendo convocatorias, y hay una convocatoria que es muy importante y que cierra este viernes, así que atención la gente que hace teatro, porque estoy hablando de Salas en Red. Salas en Red es un plan del Instituto Nacional del Teatro para que los elencos de la provincia puedan hacer giras dentro de la provincia. Este año tiene una particularidad bastante importante y es que no va a haber jurado, así que quienes se inscriban y quienes se presenten en este plan, que hay plazo hasta este viernes, ya si tienen todos los papeles en orden, toda la información en orden, van a poder participar de esto que es Salas en Red, en donde se va a realizar un festival que entre los meses de abril y de julio, y se van a hacer funciones en Santa Rosa, en Pico, en Huatraché y en Eduardo Castex. Por función te pagan honorarios, es importante el valor que sale cada función, así que, y para el público va a ser gratuito seguramente esto, así que bueno, la gente que hace teatro, que no se pierda esta convocatoria que cierra este viernes y que se gestiona entre el Instituto Nacional de Teatro, Cultura de Provincia y la ATTP, que es la Asociación de Trabajadores del Teatro de La Pampa. Sin jurado, o sea que el que se anote y tenga todo en regla va a participar sí o sí, Leti. Hay ciertos requerimientos, hay ciertos requisitos que son importantes, por ejemplo, que hayas realizado ya cuatro funciones y luego se te pide lo que se pide en la mayoría de las convocatorias, una gacetilla del espectáculo, fotos, toda la información, y que los componentes del elenco estén registrados en el Instituto Nacional del Teatro, que eso se hace vía página web del INT. No es complicado para nada. Con tu nombre, tu DNI y un CUIL ya podés registrarte. Perfecto. Es fácil desde que se instauró ese sistema para cualquiera. Y entonces, cualquier grupo que esté funcionando mínimamente y que pueda juntar las cuatro funciones va a estar con la garantía de que puede pasar por las localidades del interior. ¿Cuál es tu expectativa, sí, Leti, para este llamado, digamos? Bueno, yo siempre espero esta convocatoria porque es una de... para mí es la más importante, incluso más importante que la Fiesta Provincial de Teatro. ¡Epa! En donde, y claro, porque ahí todos ponemos muchas expectativas, pero en realidad hay una obra seleccionada, que es la que luego tiene beneficios, digamos, recibe dinero y va a la Fiesta Nacional. Y el resto de las obras quedamos con un gusto, un sabor a nada, dijera Palito Ortega. Semi amargo. Claro, entonces, digamos, este programa que se llama Salas en Red nos ofrece trabajo, nos ofrece viajar con nuestra obra por la provincia, por lo menos tener tres funciones y las tres funciones son pagas. Entonces, para mí es la convocatoria que más espero en el año porque me ofrece trabajo como teatrista. Esta sí que alcanza a todos y no deja un tendal, digamos, de los que participaron, como decías, en la fiesta, y se quedan con un sabor, o con un sin sabor, digamos. Y saca lo peor de uno, porque cuando uno es artista y genera una obra de teatro y se presenta a competir, que es algo más deportivo, no artístico, sacan cosas que no están buenas, te enoja todo, siempre crees que todo está mal organizado, siempre crees que todo es injusto. O que te boicotea algo de lo que no está en la organización. Claro, y en realidad no es así, en realidad la competencia es eso, y no está bueno que dentro de las disciplinas artísticas exista competencia, me parece que es un sistema que tiene que caducar ya porque es fuera de época, según mi humilde opinión. Ojalá también como actores o como grupos podamos en algún momento, miércoles que hay un viento terrible, se la lleva la Leti el viento, me parece hoy. Decía que ojalá que podamos como grupo humano, los actores, los directores y los grupos de teatro, también descartar un poco eso a la hora de participar en una cosa que tiene que ser verdaderamente una fiesta de teatro, porque es la posibilidad de que hay un montón de público que por ahí no va siempre al teatro, asista a ver una variedad de obras que van a estar ofrecidas, ¿no?, en un momentum que tiene la fiesta. Y por supuesto, hay que madurar y dejar un poco de lado esa cuestión de me están robando acá o no hicieron las cosas como nosotros esperábamos y a los otros sí los favorecieron. La clásica, ¿no? Clásica, que para lo... Por ejemplo, yo juego al fútbol también. Y cuando jugás un torneo siempre crees que te están robando si no ganaste. O el árbitro, o la disposición de la grilla, o que a vos te daba el sol en la cara. Siempre va a haber un factor que te perjudicó para que vos, que te crees la mejor jugadora, que estás en el mejor equipo, no hayas ganado. Si fuera hoy el partido, Leti, sería el viento en contra. El viento en contra y la tierra me daba en los ojos, por eso no metí un gol. Entonces, no son cosas para charlar en teatro, me parece. Pero bueno, yo por eso propongo que pongamos las prioridades un poco en orden. Este plan nos ofrece trabajo, así que no dejemos pasar esta oportunidad de presentarnos a Salas en Red, que cierra este viernes, porque realmente todos los que nos presentemos y cumplimos con las condiciones de los formularios, vamos a tener trabajo, que es lo más importante. Y luego en noviembre hay una competencia en donde el que quiere se presenta, el que no, pero que no pase nuestra vida teatral por ahí, me parece. Y hay un dato que es recontra importante, y es que la representación del INT se mudó acá en Santa Rosa. Ahora están en la calle Quintana 792, porque hasta hace un mes estaban en la calle Urquiza. Es importante este dato, que ahora están en Quintana 792, casi frente al megaestadio que nunca se terminó. Ajá. Así que quienes necesiten ir a buscar información, tengan a mano este dato, Quintana 792. Muy bien, o sea, se mudó el Instituto Nacional de Teatro. Aprovechar entonces los grupos de teatro de Santa Rosa y alrededores o de toda la provincia para meterse en este programa. ¿Nos repetís, Leti, el nombre para que quede bien claro? Salas en Red. Se hace todos los años y este año es el primer año en donde hacen público cuánta plata va a ganar cada elenco, en qué localidades se va a hacer, se van a hacer las funciones, que es en Santa Rosa, Pico, Guatraché y Eduardo Castex, y en qué época del año, que se va a hacer entre abril y julio del 2017. Así que preséntense y ya en un par de semanas, a lo sumo en un mes, se está sabiendo si quiénes podemos participar y ya empiezan a comunicarnos dónde tenemos funciones. Perfecto, entonces a los grupos de teatro que se presenten y que protagonicen este Salas en Red que nos anuncia Leticia Hernando desde su columna. Gracias, Leti. Gracias a vos, Bertolini. Hasta luego. Que estés bien, hasta luego, hasta la semana que viene. Vas a volver a estar, Leti, en Radiocracia, por supuesto. 106.3 1.